Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Ahora aquí en Quinta Avenida, calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña otro de esos grandes amigos. La gente dice que yo nada más que invito a mis amigos. Bueno, este es otro de mis amigos. Otro de mis amigos, uno de los actores más inteligentes de la escena cubana. Una de las personas más sensibles que yo conozco. Un melómano, un chef de cocina. En fin, vamos a hablar de él de muchísimas cosas. Una de las personas que yo admiro profundamente. El cine cubano, la televisión cubana, la historia del cine y la televisión cubana no se puede escribir si no ponemos, como diría Éufrates del Valle, en escritura de oro el nombre de Luis Alberto García, hijo. Un gusto que hayas venido, que al fin te haya agarrado, porque tú fuiste una de las primeras personas que yo llamé. Incluso cuando este programa era un proyecto, cuando no se había filmado ni siquiera el primero, yo dije, Luisito. Y en aquellos momentos tú no me dijiste que no, porque la palabra no es decir que no, sino no mostraste un interés especial en venir. ¿Por qué cuando te llamé por segunda vez, sí? Bueno, porque cuando comenzaba el proyecto tuyo, yo estaba atravesando un momento difícil de mi vida, en el plano personal, e incluso hasta en el profesional. Y yo soy de la opinión de que no tengo por qué echar a perder los proyectos de los amigos míos, sobre todo los proyectos que valen, como este. Gracias. Luego, cuando ya vi el programa, pues me enamoré, te lo he dicho, te he llamado, sí, te he colmado de elogios a ti y a todo tu equipo, porque de verdad que han hecho una cosa lindísima. Y bien que nos ha costado, y te agradezco que hayas venido. Y voy a empezar entonces con este, porque en tu página web leí esta cosa increíble, que es un soneto que te hizo Joaquín Sabina. Dice, en la página web de Luis Alberto, quisiera yo plantar esta semilla, beso de Judas, oración del huerto de quien sabe poner la otra mejilla. En la isla de los ciegos, Dios es tuerto verde olivo, Changó de las Antillas. Alzo mi copa porque no estás muerto ni te has pasado en balsa a la otra orilla. Y si quieres reír, pide otro trago. Y si quieres llorar, llora conmigo, que perderé contigo la partida. Yo sé que paladeas cuanto hago, tú deberías saber que te bendigo, melancólico mulato de mi vida. Bueno, a cualquiera no le hacen un... Joaquín Sabina no anda regalando sonetos como un loco. Bueno, no sé, es que la vida me ha dado la suerte de tener amigos inmensos, gente que yo nunca imaginé que iba a poder tocar con mi mano o abrazar o compartir su obra, y este es uno de los casos. Bueno, me tocó. ¿Sí? Yo a veces todavía no me lo creo. Yo te soy sincero, Mauri, eso tampoco es así por gusto, ¿no? Yo le decía a Joaquín, nunca en mi vida me puse a recopilar recortes de prensa ni cosas así. ¿Qué sabía yo que iba a venir internet ni las páginas web ni claro, nada de claro, eso? Claro, claro, claro. ¿Quién sabía? Y entonces me dijo, pero mira, a ver, los amigos, los que te conocemos, la gente pueden dar opiniones y eso vale lo mismo. Aquí está la mía. Entonces me mató. No, además es precioso, melancolimulato. Sí, sí, sí. Es una cosa, vaya, cosa de Sabina. Sabina es como sus canciones. ¿Cuánto de Luisito hay en cada personaje? Mucho, mucho. El trabajo nuestro es meterte en otras pieles, uh-huh, en personas que muchas veces son muy diferentes a ti, pero a cada personaje, por muy lejano que esté, yo siempre trato de ponerle algo mío. De ahí que a mí me interese, por ejemplo, si hago un asesino, un ser deleznable, un tipo despreciable, pues digo, bueno, pero no hay nadie que sea despreciable a tiempo completo. Uh-huh. Y a lo mejor este tipo tan despreciable resulta que es fanático de Wagner y le gusta esa música. O este otro, que es igual de despreciable, siente un amor inmenso por un hijo o por una hija. Y eso le da al personaje color, le da profundidad y hace que la gente vea en pantalla un tipo que es creíble, que no es malo a tiempo completo. Claro, pero tú te sientes identificado con actores de como Marlon Brando, por ejemplo, con Robert De Niro, que dice que siempre son Marlon Brando y Robert De Niro. Hagan lo que hagan, tú sientes que hay algo ahí que son ellos, ¿no? Yo quisiera, realmente, Dios o la vida no me ha dado todo el talento que yo quisiera tener. Yo quisiera ser diferente en cada personaje. Pero es tremendamente difícil, es tremendamente difícil. Y no depende solo de que tengas una buena tanda de maquillistas detrás, ni mucho menos. No es caracterización. Los dos que me pusiste son... No, lo que pasa es que yo leí hace poquito una entrevista de Robert De Niro donde él decía, me cansé de intentar ser otras personas y ahora voy a dedicarme a ser Robert De Niro. Sí. Estaba tremendo el comentario, por eso te lo hice. Ahora, yo, husmeando en tus cosas para preparar esta entrevista, encontré una frase tuya cuando tú estabas filmando La Vida de Silvar con Fernandito Pérez y tú dijiste lo siguiente: he aprendido que no hay que darlo todo por hecho y que hay que trabajar para vivir mejor, no para sufrir. La pregunta es, ¿has logrado vivir mejor y no sufrir? Uno no puede estar diciendo frases así porque después... Mira, porque después salen en las entrevistas. Después salen en las entrevistas y tienes que ser consecuente. No, sigo en ello. Sigo pensando que hay que trabajar para no sufrir. Lo que pasa es que la vida misma no es felicidad todo el tiempo ni sufrimiento todo el tiempo. Y el trabajo nuestro tampoco. Entonces, sigo en eso, sigo en ese empeño. ¿Sigues el empeño de vivir mejor? Sí, claro, sí, no es malo, no es malo, eso no es malo, claro. Ahora, aquí viene otra de las cosas que se dicen de ti, porque ahí todas eran interesantes. Nuestro querido amigo Carlitos Varela ha dicho que las heridas de la vida tú las curas en el escenario. Y eso es bien arriesgado por parte de Carlitos. ¿Tú estás de acuerdo con eso que Carlos dice? Yo creo que lo que quiso decir es que los golpes, que el sufrimiento que puedas tener en algún momento de tu vida, yo lo uso y lo encaramo en el escenario o lo pongo delante de cámara. El oficio de actor es bien, bien difícil porque tienes que sacar a flote tu mundo interior. Si eres un tipo sincero y si te tomas en serio tu trabajo, no tienes otra alternativa que mostrarte tal cual eres. O sea, que de curarme nada. Puede que el trabajo me sirva para exorcizar demonios o sacarme adentro esas heridas, pero curarlas, olvidarlas, no. A ver, yo no te voy a adular, yo te admiro mucho. Como te admira tú el que te ha visto actuar en la vida. El que no te admire porque no te vio actuar. El que te vio actuar ya te admira. Sin embargo, yo tengo la impresión, igual tú piensas lo contrario, de que hay un componente, que tú has luchado contra un componente en la vida que es la suerte. O sea, tenemos también otro amigo querido que estuvo en el programa, tuvo la gentileza de venir y que dio una entrevista fascinante. Jorge Perugorría, Pichi. Nada, Pichi. Es un hombre con suerte. O sea, además de talento, además de belleza, tienes suerte. Tú te consideras un hombre afortunado porque tú también tienes talento, tú también tienes belleza física. Bueno, depende de cuál sea la suerte. Yo creo que en el caso de Pichi estuvo listo para cuando ese momento se presentó, que en su caso fue Fresa y Chocolate. Sí, él lo dijo. Yo me considero un hombre afortunado, ama, porque hago lo que yo quiero hacer. O sea, que no hay muchas personas en el mundo que puedan estar toda una vida viviendo de lo que les gusta hacer. Y a mí lo que me gusta hacer es actuar. Y lo he hecho y además lo he hecho con devoción, y creo que lo he hecho con hidalguía, y creo que lo he hecho con respeto. Y aunque no me sale bien siempre, porque hay cosas que a mí no me han salido bien, pues yo me considero un hombre afortunado, por ese lado muy afortunado. Claro, a lo mejor en otro contexto, me pagarían mejor o tendría una casa finalmente, cosas materiales. Pero las espirituales, yo las espirituales de esas no me quejo. ¿Tienes para regalar? No, tampoco, porque eso suena muy eso así. Es vanidad. Sí. Ya, eso es vanidad. Pero no, las espirituales y no. Y compasión, además. Tú sabes, cuando la gente dice, tengo para regalar, es un nivel de compasión, de compasivo total. Ahora, yo estuve revisando, Luisito, y hasta la cuenta que yo pude sacar, soy malo en matemáticas, muy malo. Tienes una carrera, yo estuve contando, lo fui contando así, además. Miraba en la pantalla y iba contando, 1, 2, 3, 4, porque yo no puedo contar tampoco rápido. Y llegué como a 68 entre largometrajes, cortometrajes. Hay como cuatro que están por hacerse. Y lo de la televisión, ahí no pude contar. Los números que yo me sé, que son como hasta el 100, ya en el 101, dije, ¿qué número será el 101? Ya no podía. Todos esos trabajos tú lo haces por acumular cantidad, o aceptas por acumular cantidad, o aceptas esa cantidad de trabajo porque es una posibilidad de sobrevivir en este mundo. A ver, yo he sido muy selectivo con los personajes y las obras en las que he decidido trabajar en la gran mayoría del tiempo. En otros momentos, que son los menos, me he visto compulsado a hacer una película o un mediometraje que no me agrada tanto y que no me parece tan interesante, pero necesitaba poner comida en la mesa. Son las menos, es real, ¿no? O sea, que yo no ando por ahí queriendo acumular, porque al final, ¿de qué te vale tener 400 películas si de esas solo se pueden salvar dos, ¿no? O sea, yo lo que sí soy es un, como dicen en inglés, un workaholic, o sea, un tipo adicto al trabajo. Y aunque hay amigos míos que dicen que es un defecto, las tomo incluso cuando se trata de trabajar gratis. Lo que pasa es que no me gustaría que se acostumbraran mucho a que siempre fuera gratis. Bueno, Pero o sea, mira, la vida es de una manera y yo no puedo tratar de cambiarlo todo porque no soy Dios, ¿eh? Qué contradicción que en muchas ocasiones los trabajos que más quiero, incluso por los trabajos por los que más me respetan, son, a veces son los peor pagados. Bueno, aquí no lo vamos a decir, pero lo que yo no, Isabelita Santos y yo no cobramos casi mucho por hacer clandestinos, ¿eh? Casi nada. Sin embargo, a veces haciendo un bodrio, que yo le llamo comestibles, porque son para comer, resulta que de pronto vienen y me van y digo, caballero, ¿por qué no me habrán pagado esto por clandestino? Que sí costó trabajo hacer. Y no la cosa esta en la que estoy haciendo casi un payaso. Pero bueno, es así. Bueno, pues ahora que hablaste de Isabel, voy a irme a Isabel, porque de los papeles de las parejas cinematográficas, uno recuerda a las americanas, ¿no? Esa es una pareja cinematográficamente muy bien llevada, o sea, que te ha dado a ti y a ella, a los dos, grandes satisfacciones. Que hicieron Clandestino, La vida silvestre, la de Chijona, ¿cómo se llama? Adorable Adorables mentira. mentiras. Bien, en la televisión también hicimos cosas. En la Uf, televisión. no, mucho, mucho. Yo he trabajado mucho con Isabelita, incluso hasta una película que no salió nunca. ¿Cómo que no Que la salió dirigió nunca? Danilo Lejardi, sí, ni siquiera más. Alderete hacía la fotografía y Danilo Lejardi era el director y nunca salió. Parece que no funcionó, no la editaron a tiempo, pero por La ahí debe dejaron andar. Lejardi y Sí, la dejaron Lejardi. Lejardi. Chico, con Isabelita yo tengo una relación que viene desde que éramos muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes. Yo veía a Isabelita en el comedor de la ENA y ella me veía a mí en el comedor de Lisa. Y desde que ella hizo Pasos hacia la montaña, me enamoré de su trabajo, de esa fuerza visceral que tiene esa muchacha, que es un animal de actuación. Bueno, cuando digo animal de actuación, se Hombre, no, entiende pero que es un piropo, ¿eh? está clarísimo, es un piropo. Y desde entonces, siempre empezábamos a soñar cuándo hacer cosas juntos, cuándo podríamos hacerlas, y la vida nos puso en bandeja de plata muchas oportunidades y lo hicimos. Luego, ya no somos tan jóvenes, casi siempre el cine se hace con gente de 20 años o 30 años, cosas así, y no hemos tenido nuevamente la oportunidad. La última fue en La vida silvestre La vida de silvestre. Fernando. Eso es un regalo que la vida me dio, trabajar con Isabel. Ella también en su entrevista, no sé si la viste, en su entrevista para Con dos que se quieran, ella también habló con mucho cariño de ti como partener, ¿no? Como... Nosotros no necesitamos ensayar, no necesitamos hablar mucho. Ahí sucede algo que es una empatía, eso es conexión, eso química. ¿Sabes que sin química no hay química? No. Ya se lo dijo nuestro gran prócer, un gran prócer, dijo. Parafraseando, ¿no? Sí, claro. Parafraseando el caso de la técnica. Luis, últimamente tú has sido muy entrevistado. Digo, siempre has sido muy entrevistado, pero últimamente más. Y yo descubro en esas entrevistas, las busqué rastreado en estos días, estoy hecho un experto, Luis Alberto García. Y yo no veo que se habla demasiado de tu niñez, de tu infancia, de tu familia. ¿Qué significó tu familia para ti, tu familia, tus padres, tu familia, tu entorno, tu niñez? Y después quiero que me hables de cuán duro fue la muerte de tu padre. Mira, yo vengo de una familia muy humilde. Por la parte paterna eran dos personas con muy bajos ingresos, que tenían 11 hijos. Mi padre fue uno de esos 11. Y por la parte materna, igualmente pobre. Mi abuelo paterno, que no lo conocí nunca, abandonó a su familia y mi mamá nunca más lo vio. Y mi abuela era costurera, mi abuela materna. Nací en una casa en el cerro, una pequeña casita en el cerro, donde vivíamos 11 personas. Mis recuerdos de cuando era muy niño, era que casi no veía a mi padre. Claro, yo nací en 61, y sabes, aunque tú no eres tan viejo, la década de los 60 fue una década convulsa, no solo en el mundo, sino también en Cuba. Mi padre, entre el teatro, el cine, los conciertos, los recitales, no sé qué, no paraba mucho en mi casa. Yo tengo dos hermanos más, soy el mayor de tres hermanos varones. Mi mamá era la que siempre estaba bandeándose con nosotros. Y lo que recuerdo de mi padre, siendo niño, es que descubrí muy pronto que la gente lo conocía en la calle. Y eso me llamaba la atención. Decía, bueno. Claro. Y yo decía, ¿y por qué estas mujeres forman esa gritería y que les firme autógrafo? Y de pronto, me volví un adicto a eso. Me encantaba salir con mi papá y ver que mi papá era tan querido y que en todas partes... Y tan deseado. Sí. y al mismo tiempo, imagínate tú qué cosa más linda para un niño. Asistir a la filmación de unas aventuras de capa y espada. Mi papá estaba haciendo Espartaco cuando aquello. O asistir a un ensayo en el teatro. Y era una cosa muy rara para mí ver a René de la Cruz, a Carlos Gilí, a tanta gente que visitaban mi casa y que se sentaban con mi padre a tomar y a comer y no sé cuánto. Y luego verlos allá arriba, parados encima de un escenario, siendo otras personas. Ese entorno era para mí muy raro, pero al mismo tiempo atrayente, cautivante. De ahí que desde edad muy temprana yo dije, yo lo que quiero hacer es eso. A mí me gustaría ser... yo no decía actor, decía artista. Artista, sí. Yo decía artista. Sin embargo, mis otros dos hermanos no, para nada. Y en aquella época era habitual que Bernardito Menéndez comenzó así. Bueno, Patricio hizo igual. El brigadista muy temprano también. Maribel Rodríguez también. O sea, había niños actores. Pero mi papá me dijo, no. Negativo, compañero. Usted, gáneselo, estudie, que esto es una cosa muy seria. La actuación es una cosa esplendorosa. Y así fue como después ya me llevó a Estelisa, ¿no? Yo, ahora, Mauri, me doy cuenta que los niños suelen ser a veces un poco injustos sin proponérselo. Yo estaba prendado de la figura de mi papá, ¿entiendes? Era como un enamoramiento de hijo a padre. Pero ahora, en la distancia, me doy cuenta que la verdadera heroína era mi vieja. Pobrecita, le decían la caminadora, porque mi mamá, yo le preguntaba, mamá, ¿por qué tú nos hacías caminar tanto a nosotros? Si habían guagua. Y decía, para cansarlo. Para que se durmieran lo más temprano posible. Así que aprovecho tu programa para decirle a mi mamá que yo quiero un autógrafo de ella. Ah, qué bonito, qué bonito. Afortunado tú que puedes pedírselo. Y cuando mi viejo me faltó, pues me faltó la mano que salía siempre desde la oscuridad, ¿no? Cuando yo estaba apretado. Pero de todas maneras sigue estando ahí. Sí, claro que está. Me la da. Tú sabes que está. Ya anda por aquí dando la mano ahí, o me dice, enmiéndate, anda. Oye, ¿y qué pasaba? A ver, para salir de lo que los dos estamos en shock. ¿Qué pasaba en tu casa? Porque esa es la parte que me llama la atención. Cuando tu papá se daba un beso con un personaje en la televisión. Mira, mi mamá es una mujer de las que ya no existen. Mi mamá no acompañaba a mi padre en todas esas noches de farándula, ni mi mamá iba al teatro, veía la obra una vez, pero tampoco era esa pareja típica, ¿no? Que tú ves al artista con su muchacha al lado, con su esposa al lado. Uh-huh. No, mi mamá no iba a nada. Mi mamá iba al trabajo, nos cuidaba a nosotros y luchaba contra la migraña, que siempre tenía mucha migraña. ¿En qué trabajo? ¿En qué trabajaba tu mamá? Mi mamá trabajó siempre haciendo uniformes y cosas así, en un taller textil. Ahora, tú eres una persona, Luisito, que a cada ratito uno lee una entrevista tuya que a algunos les parece subida de tono, a mí me parecen siempre justas y siempre equilibradas y siempre coherentes, porque así eres tú. Ahora, ¿tú haces eso por una necesidad de que las cosas mejoren cuando tú eres crítico, cuando tú... porque tú sientes que tienes una vocación de mejorador humano, sería la palabra, mejorador de la sociedad, sanador, ¿no? Sería. ¿O tú lo haces porque te gusta la polémica? No, no, mira, yo no... ser polémico no es un oficio, ¿eh? Uh-huh. Y además... Hay personas que lo ejercen y lo trabajan. Sí, pero no, ni yo estoy interesado en hacerme un pedigrí de contestatario, ni mucho menos. No, no, yo lo que, mira, este es el país que mi madre y mi padre escogieron para que yo viniera al mundo. Cuba me escogió a mí. Y yo orgulloso, ¿eh? Aquí es donde yo vivo, y desde esa pertenencia, que además es una pertenencia, que a mí me gusta decir una pertenencia militante, porque tomo partido, desde esa pertenencia, yo siento que tengo todo el derecho de ser crítico y de cuestionarme cosas. Primero como artista, porque yo creo que los artistas, esto no es una verdad de perogrullo, ni estoy diciendo que sea una sentencia así. Yo creo que los artistas, más que dar soluciones, se cuestionan muchas cosas, casi todo. Ahora, desde la pertenencia que te hablaba antes, yo creo que tengo el derecho a vivir en un país más justo, mucho más justo. Aquel sueño del que hablaba mi poeta nacional, que es Silvio Rodríguez, que decía, en busca de un sueño ando todavía, pues yo ando todavía. Y para que los sueños sean sueños, uno tiene que pelearlos. Y hay que ganarle espacio a veces a la desidia, a la estupidez en ocasiones. A la inercia. A la inercia, uh-huh. A la abulia. A la abulia. A la doble, hasta la triple moral. Y yo conozco gente que tiene más, son cuartetos, cuatro morales. Ahora, no soy un apóstata, para nada. Yo digo la cosa en donde vivo, a tiempo y sonriente, ¿viste? Otra vez apareció Rodríguez. Claro, claro. Rodríguez estaba apareciendo en tu programa, increíble que no haya querido venir. digo, en dependencia de lo que me pregunten, digo con toda sinceridad lo que pienso. Pero siempre para que la historia que me hicieron desde pequeño tenga sentido. ¿Qué cosa era el programa de Ramón? El programa de Ramón. Porque fue... es un programa como de radio provincial, por tanto, este claro, programa lo ven en todas partes. Se escuchaba en Ciudad de La Habana. En Ciudad de La Habana. Mira, era bueno ciudad, qué bueno que tú tocas eso, porque hay algo que la gente no comprende. Un actor no es los personajes que él interpreta, ¿eh? Te digo esto por lo siguiente, porque cuando yo empecé a hacer el programa de Ramón, ya yo había hecho Algo Más Que Soñar para televisión con Eduardo Moya y ya había hecho Clandestinos. Y la gente pensaba, mucha gente pensaba en ese entonces que yo realmente había ido a Angola o que yo venía de la lucha clandestina. No, error. Yo era un actor interpretando personajes. De ahí que como siempre me ha gustado todo lo que es transgresor, todo lo que es indagador, todo lo que saca a la luz, cosas en las que yo creo, cuando Ramoncito me dijo, vamos a hacer un programa así. Ramón Fernández Larrea. Me invitó a hacer el programa y yo enseguida le dije, sí, venga, claro. Y él, luego he leído por ahí que él dice que se sorprendió que yo, que venía de estas, de filmar epopeyas, patrias y no sé qué, quisiera colaborar en eso. Y yo, Ramón, pero hasta tú caíste en esa trampa. Claro que sí. Tienen que entender de una vez y por todas que el mismo tipo que hace Clandestino es el mismo que participa en el programa de Ramón, es el mismo que hace Los Nicanores, es el mismo que hace Algo Más Que Soñar, es el mismo que trabaja en La Vida de Silbar. O sea, que un actor no puede casarse con un solo tipo de personaje. ¿Y qué cosa era el programa de Ramón? Cuéntaselo a la programa, gente. A los el que programa no... de Ramón era un programa en clave humorística que diseccionaba la realidad cubana de ese momento, en los años 80. 80, me daban un cuero el programa de Ramón ese. Yo sí, daban un cuero violento, violento, violento. Yo me reía mucho con las cosas que hacía. Ramoncito era un tipo muy ocurrente, le gustaba ese humor muy, muy irreverente, muy irreverente. Y en ocasiones nos llevamos muy buenos cocotazos, ¿eh? Pero fue un espacio de mucha libertad ahí en Radio Ciudad de La Habana, con un piquete de gente muy divertida. Ahí estaba conmigo, por ejemplo, Ulises Toirac. Entonces era como un cuadro de comedia y se le daba chucho a todo el mundo. A todos. Hubo, sí, gente, sí. Hubo gente, había gente que se molestaba. Que se ponían bravos. Sí, ¿sí? Gente que se personaban en la emisora a decir, oye, no digan más eso por ahí porque... No te puedo creer. Sí, sí, claro, claro. ¿Por qué dicen algunos que tú eres el más joven de los actores mayores y, es, y viceversa? Porque, a ver, eso sí es algo que es innato en mí. Yo nunca establecí barreras generacionales. Qué bueno, porque a los actores de tu generación, fíjate que ya ha caído mismo en eso, les gusta hablar de la generación. Entonces son los cantautores de la generación, no, los escritores de mi generación. Y eso se convierte como un cliché también, ¿no? No, para mí Cuba es mucho más y la cultura cubana es mucho más. O sea, yo no hago... No, mucho más que una generación, claro. No hago quincallas particulares ni finquitas. No, no, no. Yo, para mí un actor de mi edad o de 70 años es lo mismo que uno que tiene 16 y empezó ayer. Si lo hace bien y enfrenta su trabajo con rigor y con seriedad, pues ese también es de mi generación. Entonces, esas personas que dicen eso, lo que quieren decir es que aunque los años vayan pasando por mí, en el almanaque, quiero decir, okay, mentalmente yo siempre quiero tener 16 años. Y además me encanta tener 16 años. Y quiero decir que, ir al que colaboro, sí, sí, sí, sí, colaboro con toda esa gente. Oye, Luis, tengo una película que quiero hacer y no tengo 2 kilos y no sé cuándo, no sé qué. A ver, enséñame lo que quieres hacer. ¿Es esto? Mira, me interesa. Venga, vamos a hacerlo. Vas a trabajar con tal actor, pero él tiene temor. ¿Qué temor de qué? ¿Que va a tener temor? Si a mí cuando yo empecé, tuve tanta gente linda que me ayudaron. Que me tendieron una mano. Tiene que estar en reciprocidad, ¿no? Que ahora sí, ahora que me toca a mí, pagar. Pagar y decir, esta muchacha jovencísima, este tipo recién salido de la escuela, no le puedo hablar desde una altura, no, no, ¿qué te pasa? Yo estoy al mismo nivel que tú, tú estás enfrentado al mismo demonio que yo y vamos a batirnos los dos juntos por esto. Pero así, sin pose de ninguna clase, sin dar conferencias, sin ser un tipo doctoral, no, no, no, normal, normal. Bueno, tú eres muy buen amigo, tú eres muy buen amigo, tú eres muy buen amigo. ¿Quién le puso a ese grupo con el que tú te reúnes tantas veces y que son las personas que más tú ves? Pichi, Bárbaro Marín, los malitos. ¿Por qué los malitos? Mira, mijo. Eso, mira, una digo, vez más. Para aclararlo una vez más. Una vez más, un joven. Atanay, ¿sabes quién es Atanay? Atanay, rapero. Atanay, que es mucho más joven que nosotros. De repente, un día fue a una fiesta, creo que en casa de Pichi o algo así, con nosotros. Y se divirtió horrores, se murió de la risa. Y Atanay dijo, oye, pero ustedes son malitos, malitos, ¿eh? Ustedes se ponen malitos, malitos. Y él fue el primero que empezó a decir, oye, ven acá, los malitos no se van a reunir más. Somos un grupo de amigos, no somos solamente actores, hay pintores y todo. Hay músicos. Músicos, muchos músicos. Que lo que hacíamos sobre todo era, uno, querernos mucho y dos, apoyarnos mucho. A ver, ¿cuántos discos tú tienes? Porque tú eres uno de los melómanos más importantes que tiene. Tú, Sigfredo, Ariel, creo que son ustedes dos, creo que son ustedes los que le ganaron ya a todo el mundo. No, no. Tengo sentado frente a, no, al ya boss. Ya no tengo mucho. Tengo sentado frente al boss. Mira, lo mío con la música es... yo creo que a veces tomas ribetes ya de enfermizo, ¿no? Yo soy un melómano empedernido. De toda la vida. De toda la vida. Yo, desde que era un niño, descubrí que la música me aporta a mí una intensidad sentimental que no lo logra ninguna otra de las artes. Yo te digo con toda sinceridad, yo con gusto dejaría de ser actor y todas las películas y toda esa cosa, todo, todo, todo, si mi padre me hubiera llevado a una escuela de música. Por lo tanto, todos ustedes que se dedican a hacer música, que la hacen incluso, para mí son como dioses. Mira, yo mis personajes los hago con música, en serio. Qué bonito pensar que yo me seguí de... Y ahora que ya salió el iPod, es mejor, porque antes era muy complicado llevarte un long play o una grabadora o un rodaje, pero hoy en día yo llego a un sitio y me conecto mis audífonos y venga Mozart para abajo o Kid Jarre para abajo, en dependencia de lo, sí, de lo que venga. Y ¿sabes qué? Logro incluso aislarme, porque en un rodaje hay muchas personas que están haciendo lo suyo. Y he descubierto que con la música yo me voy a otro sitio y después regreso. Me preguntaba por la cantidad de discos. Eso te vas con la música a otra parte, sí. Lindo, ¿no? Desde que tengo uso de razón, siempre me gustó acopiar música y tener música. Ese es como mi violín de inglés. O sea, Luis, ¿a qué te dedicas en tus tiempos libres? Bueno, veo muchísimo cine, que es lo mío, que es lo que me toca, pero escucho muchísima música. Yo vivo para eso, la verdad, en serio. Y he hecho, mira, yo he ido a los lugares más increíbles del mundo a buscar una canción. Bueno, Una canción. a mi casa has ido a buscar un disco. Y las pocas y las veces, las fíjate, de las poquísimas veces que he salido con un presupuesto más o menos decente, las pocas veces que he salido de Cuba con un presupuesto más o menos decente, tengo que evitar entrar en las tiendas de discos. No, es que eso puede convertirse en una tortura, una dulce tortura y un Sí, privilegio también que claro. nosotros hemos tenido gracias Claro, a claro, nuestro claro. trabajo. Háblame de la familia que tú fundaste. Ya hablamos de la familia que tú heredaste. Ahora hablemos de la que tú has fundado. Tengo tres hijas. Que yo sé que las adoras y que hablas de ellas Claro, todo el tiempo. sí. Claudia y Camila son grandes ya, ya son mujeres. Y ahora tengo una bebé muy pequeñita que tiene 3 meses que se llama Vida. Ellas tres son lo mejor que yo he logrado hacer en mi vida. Ahí está lo mejor de mí. Vamos a hablar de una cosa maravillosa. La última época que nos vimos mucho, es decir, es porque tú habías hecho uno de los documentales, tú como realizador, más impresionantes que yo he visto, es de los documentales que yo pongo para llorar, para emocionarme, Leal al Tiempo, un homenaje a Eusebio Leal. A mí me parece que eso tiene una factura impecable, se ha puesto por televisión en varias oportunidades. ¿Cómo fue trabajar con Eusebio? Eusebio es un patriarca, Eusebio es un patriota, Eusebio es una columna de las que sostienen la cultura y la historia de este país. Es todo eso y al mismo tiempo es un tipo asequible. ¿Sabes cómo yo pude hacer ese documental? Ese documental lo pude hacer porque partí de mi admiración hacia él. Estudiando a este hombre y acompañándole durante casi 6 meses, yo hice también un viaje a la semilla. Y verle a él haciendo lo que hace y lo bien que lo hace, pues a mí me alimentó espiritualmente. Yo me devanaba los sesos diciendo, ¿cómo en una hora puedo acercarme mínimamente a la estatura de este hombre? Luisito, ¿tú suscribirías esta frase de Ortega y Gasset que dice que sin admiración no hay amor? Es muy arriesgada esa sentencia. Sí, yo la suscribiría, claro. Sí, así, pensando ahora sí, no encuentro nada o nadie en mi vida que yo ame Claro, te o a lo quien yo pregunto ame para que tú busques tu experiencia. sin que también pase eso por la admiración. O sea que para mí amor y admiración van en la misma valija. El documental de Eusebio, y con esto vamos a terminar, tiene el gran título, Leal al Tiempo, ¿no? Ya desde el título ya uno empieza a temblar. ¿Luis Alberto García ha sido leal al tiempo? Sería la pregunta. Sí, yo he cometido errores como cualquiera, pero yo he sido leal al tiempo que me ha tocado vivir y al tiempo de las personas que me antecedieron. Antes te dije que mis padres escogieron para mí que yo naciera en esta tierra, ¿no? Al mismo tiempo yo también he escogido esta tierra para que nazcan mis tres hijas. Hablamos de los sueños. Yo decidí hace mucho tiempo y sigo decidido a ello, sembrar los sueños míos aquí. Y yo soy de los que les gusta vigilar lo que sembré. Soy consecuente, aquí estoy, fajado. Inconforme en ocasiones, claro, como que no, pero inconforme desde la pertenencia, de la que también te hablé, que es mi derecho. Sí, yo soy un tipo leal al tiempo que me tocó vivir. A veces gente que no me conoce o gente que me quiere mucho y que entiende las cosas de otra manera me dicen, Luis, ¿por qué tú te quedaste aquí? ¿Por qué no buscaste otro derrotero o hiciste tu carrera en otra parte? Yo no critico al que quiere vivir en otra parte. Yo creo que es un derecho muy soberano que tú quieras hacer tu vida donde quieras, pero yo no soy de eso. Yo no podría estar fuera de aquí. Y si Fernando hace su mejor película y yo no estoy. Y si Silvio y Pablo vuelven a cantar juntos y yo no estoy. Y si mi hija más grande me da un nieto y yo no estoy. Y si mi hija la pintora se vuelve una enorme pintora, que es lo que espero, y yo no estoy. Y si Vida, la más pequeñita, logra tener una vida más plena que la mía y yo no estoy. Y si los industriales vuelven a hacerme una campaña como la del año pasado, ¿yo me la voy a perder? No, señor. Este es mi lugar. Y tienen que darme también. Bueno, ante esas palabras, solo queda decir gracias. Gracias, doctor. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con